Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Vale y no siento nada, bien activa, cargo a mi plebada, pendiente mi copa, se la lavada, no pasa nada. Viento mi Montana porque el mundo es mío, jalándole rezo al cuernón de chivo, pa' una consulta le llame el padrino. Sin miedo a lo que venga, se meten conmigo, yo soy el mejor. Vida de altas y bajas, te caes, te levantas, es la solución. Y a una fresa no sé decirle que no, al cien es del mechazón, si me pide yo le doy. Y así suena la C, el 2 y el 4 viejillo. Nos metemos pa'lantro, el MG o si me aburre el ando, se quedan viendo por el flow que cargo. De la buena lejale y no siento nada, tronando el cuerno viendo mi Montana, nariz polveada de tanta lavada. Y ando bien enfiestado, las niñas le llegan, se pone loca. Me jalan las cadenas, le gusta el santal, se enamoran de más. Y a una fresa no sé decirle que no, y al cien es del mechazo, si me pide yo le doy. El mundo es nuestro, compa Diego. Arriba la mafia, viejo, la K y la M. Así nomás, compa Miguel. Arriba los sondeados, mafia, compadre, ja.